Salam aleikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en Sahara Jorra, Sahara Libre. Vamos a empezar el programa de hoy, martes 14 de enero, con los titulares de la semana. La disputa por el Sahara Occidental oscurece el sueño solar de Marruecos. Marruecos obstaculiza esfuerzos de Ross en la resolución del conflicto saharaui. Christopher Ross celebrará este mes un encuentro con el Frente Polisario y Marruecos. La África Ecorreis llega al Sáhara Occidental con los líderes consolidándose en marca.com. Y vamos a empezar con la primera noticia que nos viene de la agencia Reuters. Rabat, un proyecto de energía solar de Marruecos valorado en unos 9.000 millones de dólares, unos 6.600 millones de euros, que pretende convertir el sol del desierto en una lucrativa exportación energética a Europa, podría estar en peligro ya que los prestamistas internacionales se muestran reticentes sobre las plantas previstas en el Sáhara Occidental. En 2009, Marruecos elaboró unos planes para construir plantas solares y parques eólicos con los que generar 4 gigavatios de energía para 2020, pero una gran parte de esa producción provendría de establecimientos en la antigua colonia española, objeto de disputa con el Frente Polisario desde hace 4 décadas. Marruecos controla gran parte del territorio atlántico desde noviembre de 1975 y reivindica la soberanía sobre un territorio desértico con una población escasa pero rico en recursos naturales, como reserva de fosfatos, pesca y un potencial petrolero. Sin embargo, el Frente Polisario, que cuenta con el apoyo de Argelia, quiere la independencia y hace más de 20 años se creó una misión de la ONU, la MINURSO, con el objetivo de organizar un referéndum sobre el futuro político del Sáhara Occidental, que nunca llegó a celebrarse. La disputa volvió a surgir en octubre del año pasado, cuando Marruecos llamó a consulta a su embajador en Argelia, después de que el presidente del país vecino molestara a Rabat al pedir el envío de supervisores de los derechos humanos a la zona. El Sáhara Occidental también ha sido objeto de atención en Europa y las autoridades estadounidenses temen que las relaciones dañadas entre Marruecos y Argelia perjudiquen la cooperación en la lucha contra el integrismo islámico activo en el Magreb. Y bueno, este artículo que acabo de leer es bastante neutral porque, claro, habla en tema de reivindicaciones por parte de Marruecos, por parte del Polisario que quiere la independencia. Nosotros de Sahara Jorra sabemos perfectamente, desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, desde todo el Estado español, sabemos perfectamente que el Sahara Occidental no es un territorio escaso de población ni escaso de recursos, más bien todo lo contrario, y es justamente justamente por eso que lleva tantos años ocupado ilegalmente por parte de Marruecos. Recordamos, tenemos el derecho y el deber de recordar que ningún país en el mundo reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Ha sido un territorio anexado por parte, gracias Miguel, a veces me llegan esos tropezones lingüísticos, pero ha sido añadido a todos los mapas pro-marroquí. De hecho, también en Navidad hemos visto unos cuantos juguetes con mapas y globos donde Marruecos de buena primera aparecía un estado súper, súper, súper grande, súper, súper largo. ¿Por qué? Porque estaba también del mismo color que Sáhara Occidental. Porque en los mapas pro-marroquí, que son sobre todo productos franceses, el Sáhara Occidental es parte de Marruecos. Es la provincia meridional del Reino Alawi. Cosa que negamos rotundamente, por supuesto, y contra las cuales seguiremos denunciando, por supuesto. Voy a detenerme un poquito más sobre este artículo porque hay una parte más detallada, más pormenorizada, donde habla de los 5 emplazamientos de energía. Los planes marroquíes incluyen la construcción de 5 plantas de energía solar, 2 de ellas en el Sáhara Occidental, una de 500 megavatios en Foum El Oued y otra de 100 megavatios cerca de Bojador. Otra de 500 megavatios está prevista en Sabhattag, fronteriza con el territorio en disputa. Fuentes de financiación en el Banco Estatal Alemán KfW, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y la Unión Europea han dicho a Reuters que no financiarán proyectos en el Sáhara Occidental. Cito lo que dicen esos bancos. Si apoyamos esas inversiones, parecería que estamos apoyando la posición marroquí. Somos neutrales en este conflicto. أنا بعد على حب القديم فأنا بعد على حب. Y seguimos ahora por el bando marroquí. Financiación del Golfo. Cito lo que dice el ministro marroquí de Minas y Energía, Abdelkader Amara. Si todas esas instituciones dicen que no la financiarán, veremos en su momento. Fuentes marroquíes dicen que Rabat podría buscar financiación bilateral alternativa de estados del Golfo Pérsico, que ya han invertido en Marruecos, aunque admiten que esos inversores también podrían mostrarse reticentes y que es probable que financiaran completamente los proyectos. Así que estaremos pendientes, por supuesto. Nos alegra mucho escuchar por parte de la Unión Europea que es neutral el conflicto marroquí con el Sáhara Occidental. También nos gustaría escuchar que es neutral por el tema del acuerdo de pesca, porque sabemos que sigue vigente una campaña de no a la pesca europea en la costa saharaui, la costa del Sáhara Occidental. Sabemos que la mayoría del pescado que entra en el territorio de la Unión Europea es pescado que proviene de la costa saharaui, la más rica de toda África Occidental, y que es explotada por parte de gobiernos extranjeros, por parte de empresas extranjeras, a beneficio de Marruecos y no, por supuesto, de la población saharaui que vive ahí ocupada por Marruecos desde hace 1975. Y bueno, ahora seguimos con más noticias. Esta nos viene desde el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. El presidente de la República y secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, ha afirmado en el discurso de clausura de la Conferencia de Relaciones Exteriores que Marruecos obstaculiza los actuales esfuerzos de Christopher Ross en la resolución del conflicto en el Sáhara Occidental. El presidente saharaui recordó que ya Marruecos había retirado previamente la confianza al enviado personal de la ONU y señaló que este tipo de políticas adoptado por el rey marroquí ha fracasado. Agregó también que Marruecos es una nación que cada vez está más aislada del plano internacional por ser la fuente de producción de drogas, por violar los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en su propio territorio, y además por su negativa a cumplir con la legalidad internacional. Por otra parte, el presidente saharaui ha pedido a la Unión Europea reconsiderar el protocolo del acuerdo pesquero firmado con Marruecos, por considerarlo ilegal y porque fomenta y respalda la ocupación y el saqueo de los recursos naturales saharauis. Seguimos con más noticias siempre del servicio de prensa saharaui. Christopher Ross celebrará este mes un encuentro con el Frente Polisario y Marruecos. Noticia que nos viene desde Auxerre, el campamento de Auxerre en Tindouf, en Argelia. El coordinador con la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, Mohamed Jaddad, anunció este martes que el enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, celebrará este mes un encuentro con las dos partes en el conflicto, el Frente Polisario y Marruecos, en el marco de los esfuerzos de la ONU para la solución del conflicto del Sáhara Occidental. Mohamed Jaddad, en declaraciones a la prensa presente en el octavo congreso de la UJSARIO, formuló su deseo de que este encuentro contribuya a la reanudación del proceso de negociaciones para una solución que permita la celebración del referéndum de autodeterminación. Mohamed Jaddad indicó que el fracaso en la celebración del referéndum lo asumen países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, como Francia. Marruecos teme el referéndum porque sabe de antemano que los resultados estarán a favor de la independencia del Sáhara Occidental, afirmó Jaddad, quien añadió que Marruecos está apostando por el tiempo a fin de que el pueblo saharaui renunciara a su legítima lucha por la independencia. Y seguimos con una última noticia de un evento deportivo, que se celebró en el Sáhara Occidental, pero bueno, se celebró en el Sáhara Occidental incluido dentro del estado marroquí, cosa que es muy que ocurre muy a menudo, cosa que es bastante criticada por todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, con todos los pueblos oprimidos y ocupados, porque por supuesto a través del deporte lo que hace Marruecos es seguir haciendo propaganda anexionista del Sáhara Occidental dentro de las fronteras marroquí. La Africa Eco Race, este es el evento, llega al Sáhara Occidental con los líderes, consolidándoles en marca.com. La humedad de As-Sakhn y la niebla baja con la que han despertado hoy los participantes amenazaba con retrasar la salida por la imposibilidad de que los helicópteros despegaran. Pero finalmente el cielo se ha abierto a tiempo y la etapa ha discurrido con normalidad. La quinta etapa de la Africa Eco Race ha recorrido el sur de Marruecos, discurriendo buena parte de ella por el inmenso Wad, el lago seco, de Saghi el Hamra, que es, hablo yo, no lo estoy leyendo, que es, por supuesto, el Sáhara Occidental. Los pilotos el hecho de no hablar de Sáhara Occidental, sino que llamarlo con su nombre árabe es bastante interesante como estrategia lingüística también y política. Los pilotos se han enfrentado hoy a pistas rápidas con pocas piedras y sin apenas dificultades en su recorrido. Sin embargo, numerosas pistas han requerido un buen trabajo de los navegantes, ya que era fácil confundirse y perder mucho tiempo valioso. Después de una especial cronometrada de 204 kilómetros, la caravana de la Africa Eco Race ha llegado a la localidad costera de Dakhla, tras completar un enlace de 578 kilómetros. Mañana los participantes podrán disfrutar de una jornada de descanso en Dakhla antes de poner rumbo a Mauritania. En motos, victoria para el piloto francés Dominique Robin, y en coche su compatriota Jean-Louis Schlesser se ha hecho con la victoria y mantiene el liderato en la general. En moto sigue liderando Michael Pisano. Bueno, este artículo lo he querido leer justamente para que nos demos cuenta todos los que estamos al tanto de noticias que normalmente no están difundidas por los medios de comunicación nacionales y más comunes, más usuales, porque es clara y plenamente una estrategia de propaganda marroquí anexionista del Sáhara Occidental, porque si no fuese por el título donde se habla de Sáhara Occidental, pero ni de Estado, ni de gobierno, ni de población, simplemente Sáhara Occidental, que muchas veces está confundido como Sáhara, parte del desierto del Sáhara, también esto hay que recordarlo. Se habla de Mauritania, se habla de Marruecos, pero se habla de la ciudad de Dakhla, sin decir dónde se encuentra, y de Saghiya al-Hamra, que es parte del Sáhara Occidental, de donde viene también el nombre del Frente Polisario, Saghiya al-Hamra. Así que cuidado con todos los deportistas, con todas las personas que quieren, que hacen, que están apuntadas a proyectos, eventos de rally, de moto, de coche en África, que pasen por Marruecos o que estén organizados desde Francia y Marruecos, porque muchísimas veces lo que se hace es una propaganda anti pueblo saharaui, anti Frente Polisario, anti independencia, y sobre todo una entrada más y muy conspicua de dinero en las cajas marroquíes, por supuesto, a costa del pueblo saharaui, que no es ni visto, ni querido, ni mencionado por parte de la prensa marroquí. Así que terminamos ahora el bloque de noticias de la semana con música saharaui aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Y aquí estamos de nuevo en Sahara Jorra, Sahara Libre. Son las 2:30 de la tarde, hoy martes 14 de enero. Seguimos con más campañas, más mensajes de denuncia contra las mentiras por parte del gobierno marroquí sobre el Sáhara y sobre Argelia y, por supuesto, sobre el Frente Polisario. Desde hace unas semanas, unos cuantos programas, tenemos un apartado especial también en el boletín de movilización social de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que se llama Actúa. Actúa contra el bloqueo mediático sobre el Sáhara Occidental y contra, por supuesto, la distorsión informativa por parte de Marruecos. Ayúdanos a denunciar toda mentira y engaño en contra de la verdad. Sabemos todos y todas que Marruecos invierte muchísimo dinero, muchísimos recursos militares y humanos en hacer propaganda pro-anexionista del Sáhara Occidental, en contra del Frente Polisario y en contra de Argelia, del gobierno argelino. A seguir vamos señalando, como desde hace una semana hasta ahora, una página web donde toda información tiene esos precisos objetivos: ultrajar e infamar al pueblo saharaui y a su causa, desprestigiar, calumniar y despreciar al gobierno de Argelia y alabar al rey de Marruecos y a su gobierno. A ustedes las conclusiones. En la página web, en el blog de la asociación saharasevilla.blogspot.com, podréis ver a partir de esta tarde el boletín de esta semana con el artículo completo del cual voy a decir un poco la noticia. Podéis encontrarlo en la página, en la web marroquí, lematan.ma. Lo deletreo lematan, la mañana, el diario de la mañana, punto ma, de Marruecos. Y la noticia habla de la corrupción endémica y el extravío de la ayuda internacional por parte de las milicias del Polisario, que constituyen una amenaza, que constituyen una amenaza por el África del Norte y la región del Sahel y del Sahara, así como por la seguridad nacional americana. Porque van a afianzar, van a apoyar una alianza con los separatistas y los grupos terroristas de Al-Qaeda que están en Magreb. Al-Qaeda del Magreb, el ACMI. Esta publicación ha sido escrita por un periodista americano que se llama Michael Rubin, que también ha escrito un artículo justamente sobre este tema y sobre el cual ahora Marruecos está haciendo muchísima propaganda y muchísima alabanza. Este tal Michael Rubin ha mandado su artículo hasta la CNN, que ha publicado sus palabras con fuente no sé cuán veritieras y veraces y fehacientes, sobre todo porque habla de, bueno, lo dejaré para vosotros porque no vamos a tener mucho tiempo, pero habla de una forma bastante partidaria por hacia Argelia, diciendo que Argelia es un gobierno corrupto, diciendo que Argelia, todas las ayudas que entran por parte de las ONGs internacionales a los campamentos saharaui llegan a un pozo sin fondo, y también dice que, bueno, alaba al gobierno marroquí como único posible detentor de la paz en el territorio de África del Noroeste. Todas esas conclusiones de Michael Robbins son bastante cuestionables. También tenemos ensayos, tenemos libros, tenemos información específica que ha sido editada, publicada y difundida por parte de intelectuales internacionales y también nacionales, por supuesto. Uno Alazare, Carlo Beristain, nuestro amigo también, Carlo Beristain, que ha estado distintas veces aquí en Sevilla, que ha escrito en su ensayo sobre las fosas comunes, sobre los desaparecidos saharaui, todo lo contrario de lo que afirma el periodista Michael Rubin. Y también, por supuesto, las palabras, recordamos las palabras de Noam Chomsky, que fueron difundidas hasta por Democracy Now hace 2 años, hablando, por supuesto, de las reivindicaciones del Sáhara Occidental, país ocupado, pueblo ocupado por parte de Marruecos, justamente por esta razón de violación de derechos humanos, reivindica desde hace 25 años su libertad. Y estas reivindicaciones, que siempre han sido pacíficas, llegaron a su apogeo con el levantamiento del campamento de la dignidad de Deim Izik, que fue bárbaramente desmantelado por parte de Marruecos el 8 de noviembre de 2011, como todos y todas recordamos. Así que bueno, para los más interesados que mastican también un poco de inglés, os recomiendo el artículo de Michael Rubin, que vais a encontrar esta tarde en el boletín de movilización social de la APS en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com, y por supuesto también la versión marroquí de este artículo, que podéis encontrar en lematan.ma. Recordamos que es toda propaganda marroquí en contra del pueblo saharaui. Si vosotros que nos escucháis sabéis de más artículos, de más páginas que desprestigian y que difunden falsedades sobre el Sáhara Occidental, sobre la cuestión y el conflicto saharaui, por favor, podéis mandarnos estos enlaces, estos links, estos mismos artículos a movilizacion@saharasevilla.org. Lo repito, movilizacion@saharasevilla.org. También podéis llamarnos aquí mismo en la radio, cuando estamos en directo, por supuesto. El domingo no, porque no podremos contestar, pero los martes podéis llamarnos aquí en la radio al 954-90-73-63 para también comentar estos artículos juntos. Y también aprovecho para saludar a mis compañeros y compañeras que están en la asociación: Alberto, Maribel, a Edi, a Tamara, de la delegación saharaui. Recuerdo que ya desde hace unos meses, desde final del año pasado, la delegación saharaui se ha mudado a la sede de nuestra asociación. Estamos todos en la calle Virgen de la Antigua, número 4, en un bajo, está enfrente de la parada del Sevici, muy bien situado, podéis encontrarnos muy fácilmente. Los horarios de atención, los horarios en que estamos abiertos, la asociación, son de lunes a viernes, todas las mañanas. De lunes a jueves estamos de 10 a 2 y de 4 a 7, y los viernes estamos de 8 a 3. Mientras que la delegación saharaui está abierta todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde. Para cualquier información sobre papeles, documentos, sobre el viaje a los campamentos que se va a organizar para febrero, podéis dirigiros a la delegación saharaui al 954-27-51-97. También podéis mandar un correo a la delegación saharaui dsandalucía@gmail.com. Lo repito, dsandalucía@gmail.com. Y para todas las cuestiones, por supuesto, de voluntariado, de familia de acogida, de socios, de proyectos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, podéis escribirnos a movilizacion@saharasevilla.org o al general aapss@saharasevilla.org. También podéis visitarnos, por supuesto, y también podéis llamarnos por teléfono al 954-28-2205. Y ahora seguimos con más música saharaui. Vamos a escuchar ahora a Najim Alal con Tiris. يا أرض الحنين يا تيرس الهوى زين

esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Con este fondo musical de Hall, música tradicional saharaui, seguimos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, los últimos minutos del programa de hoy, martes 14 de enero, domingo si nos escucháis a partir de las 8 de la tarde, y vamos a hablar de un evento que van a organizar, que están organizando y que en poco más de un mes se celebrará al otro lado del charco, en México, en Distrito Federal, se está organizando el Festival de Arte por el Pueblo Saharaui. Lo está organizando en sí un compañero, amigo, artista mexicano que ha estado distintas veces en los campamentos de población refugiada saharaui gracias al proyecto de Artifariti, los Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos en los Territorios Liberados del Sahara Occidental. Y junto con Santiago, que saludo desde Sahara Jorra, Sahara Libre, está también la familia de artistas mexicanos que han estado vinculados en primera persona, participando ellos y ellas también en Artifariti, y también entre bambalinas desde México, apoyando para que la Escuela Saharaui de Arte pueda estar hermanada con la escuela de Arte de México, donde ellos trabajan y donde ellos actúan y colaboran también. Pues la convocatoria para el Festival de Arte México por el Sahara ya está abierta. Hemos hecho una difusión a través del Facebook, también a través de email a artistas plásticos. También hay convocatoria para músicos y os voy a leer un momento las fechas, las coordenadas espaciotemporales de este evento, que será una maravilla, que será una maravilla, porque primero es un logro maravilloso que en un país americano se celebre un acto, un evento de una envergadura tan importante a nivel artístico, a nivel cultural, a nivel político, que es un festival enteramente de apoyo al Sahara Occidental. A lo largo de este evento, que tiene mucho en que coge mucho de su origen y su objetivo también a la vez desde Artifariti, por supuesto, los encuentros de arte que llevamos celebrando desde el 2007 para que el pueblo saharaui, la lucha del pueblo saharaui esté difundida, esté apoyada y se siga sensibilizando a través del arte, para romper muros de censura, muros informativos, muros de violencia a través del arte, de la música y del arte plástico, del arte como pintura, del arte como cine, del arte como documental, del arte como performance, como escultura y también del arte como creación de arte y artistas. Gracias al fantástico proyecto que ha visto la luz en este Artifariti, en este último Artifariti, que es la Escuela Saharaui de Arte, que ya está funcionando. Enhorabuena al equipo de trabajo, enhorabuena a Charo, que ha llevado el proyecto desde hace más de un año en los campamentos, yendo y viniendo, para que el pueblo saharaui, los jóvenes, las jóvenes, menos o más en los campamentos, porque no hay una edad tope para ser artista, para querer crear, para querer difundir lo que sienten a través del arte, ya tienen su escuela, ya tienen la posibilidad de poder plasmar en creación artística sus pensamientos, sus sentimientos y su lucha. Así que enhorabuena a todos y a todas, y sobre todo enhorabuena para este año que acaba de empezar. Que tengáis, de verdad, que hagáis un buen trabajo. Seguiremos informando a través de Sahara Jorra, Sahara Libre, por supuesto desde todos los canales informativos que tenemos de Artifariti y de la Asociación de Sevilla. Voy a recordar que en el Facebook de nuestra asociación Sahara Sevilla AAPSS están todos los vínculos, todos los enlaces para el Festival Mexicano, que se celebrará. El evento será del 24 de marzo al 6 de abril en México, Distrito Federal, y también se harán intervenciones y se harán también excursiones fuera de Distrito Federal. Se plantea ir hasta el muro de Estados Unidos y realizar ahí alguna acción. Este acto, este evento, de verdad es muy valiente, es muy ambicioso. No veo la hora de ver y de conocer más sobre todo lo que se hará del 24 de marzo al 6 de abril ahí en México, por y para el pueblo saharaui, por y para los pueblos que ven a diario sus derechos pisoteados por algún país ocupante y por gobiernos conniventes con esos países ocupantes. Así que enhorabuena, Santiago. Seguiremos apoyando cualquier proyecto como este y seguiremos, por supuesto, informando desde la asociación, desde saharasevilla.org, desde nuestra página web y desde nuestro blog saharasevilla.blogspot.com, y también, por supuesto, desde el Facebook Sahara Sevilla AAPSS. Si aún no sois amigos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, por favor, seanlo. O sea que mándanos vuestra solicitud de amistad y, por supuesto, que os confirmaremos y ampliaremos más aún la grande familia de apoyo al pueblo saharaui aquí en Sevilla. Y ahora, con la voz de Piligi Narbona y de Aziz Abrahim, nos despedimos. Miguel ya me está mandando señales de fin de programa, así que muchísimas gracias a todos y a todas por habernos escuchado. Podéis volvernos a escuchar a partir de esta tarde en el blog de la asociación y, por supuesto, el domingo a las 8 de la tarde. Yahuti Sahara, hermanos y hermanas saharaui, Mónica se despide. Hasta luego, Miguel. Muchísimas gracias por habernos escuchado y hasta el martes que viene en Sahara Jorra, Sahara Libre. No sé.